carbonero que vengo de las cumbres, sí señor, con mi carboncito negro que vierte lumbres de amor, de las cumbres del Rosario, de otros pueblos y el volcán, vengo enredando horizontes en mi largo trajinar. Sí, mi señor, es buen carbón, cómprelo usted, de Nacascol, de Chapernol, de Copinol, todo, señor, es buen carbón. Bien. Entre Cerro Verde, Coatepeque, Santiago de María y otras partes, me paso los días, señor, en El Salvador. Cuando bajo por los montes con mi carga de carbón, bajo siempre solitario a venderles mi carbón. Me cruzo por los vallados donde gime el torobón, y cuando llego al mercado les pregono con mi voz. Sí, mi señor, es buen carbón, cómprelo usted, de Nacascol, de Chapernol y Copinol, todo, señor, es buen carbón, cómprelo usted, es buen carbón, es buen carbón, cómprelo usted.